oír, mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre a través de la M690 con nuestro amigo Julio Pardo y a través de www.laretaguardia.com.ar con nuestra amiga Natacha Bianchi en la operación técnica. El estudio es el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, donde estamos haciendo el programa. Y sabes que podés comunicarte con nosotros siempre a través de nuestro Facebook, Oíd Mortales 2011, a través de nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar o a través de nuestra línea telefónica 3533-1744. Y también podés escucharnos en diferido otros días a través de la página de La Retaguardia, www.laretaguardia.com.ar, martes a las 12 del mediodía, sábados a la 1 y si no, a través de un mensajito por el teléfono, por el Face, por el email. Nos avisás y te mandamos el link del programa y lo volvés a escuchar. Si algún tema te interesó, podés preguntarnos, que nosotros le vamos a llevar tu inquietud a quienes están con nosotros como columnistas de nuestro programa, ¿sí? Bien, Luis, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Aquí estamos comenzando un nuevo programa de Oíd Mortales. ¿Te confundiste? ¿Por qué? ¿Dijiste las dos palabras juntas vos? Bueno, pero para... Está bien. Por esta vez, vaya y pase, Luis. Hoy vamos a escuchar al doctor Gustavo Birnes. Él es médico oftalmólogo, es el jefe de oftalmología, el médico de los oculistas del Hospital Pirovano de la Ciudad de Buenos Aires. Y vamos a hablar sobre una enfermedad que se llama glaucoma. Ajá. ¿Sí? También estaremos con el doctor, nuestro queridísimo doctor Darío Reutemann, que hace un montón que no lo tenemos con nosotros. Bueno, vamos a hablar del Meniere. O sea que vamos a hablar del vértigo, esto, viste, que tenés mareos, y bueno, que es tan frecuente hoy en la consulta. ¿Qué tengo? Y también estará la licenciada Irene Seltzer, nuestra querida amiga, hablando sobre infertilidad. Uh-huh. Y esperemos poder tener la entrevista con la doctora Graciela Zárate, que dejamos pendiente del lunes pasado. Desde ya que también tendremos música, como siempre, relacionado a cumpleaños, fechas que tienen que ver con la fecha de hoy, así que vamos a escuchar a los Enanitos Verdes, vamos a escuchar a María Rosa Llorio y a Shania Twain. Así que hay música de todos los gustos, ¿sí? Bien, si a Nati le parece, a Luis le parece, a Julio le parece, hacemos nuestro primer cortecito, podemos pasar alguna pauta seguramente de nuestro gobierno de la ciudad y vamos a iniciar el programa. ¿Vamos, Luis? Vamos, ahí vamos. Thank you. Seguimos en Oíd Mortales. Y estábamos escuchando el tema musical de Los Enanitos Verdes, La Muralla Verde. Uh-huh. ¿Sí? ¿Vos sabés, te acordás de Los Enanitos? Algo. Me acuerdo de Los Enanitos de Blancanieves. De Los Verdes no me acuerdo tanto. Bueno, entre los que integraron este conjunto... Los otros enanitos que conozco son Los Azules, que son Los Pitufos. Está bien. Esta banda argentina de rock, ¿sí? Se había formado ya por el año 1979, pero algunos de sus integrantes, como Felipe Staiti y Marciano Cantero, que son quizá los más conocidos, están cumpliendo años en estos días. Entonces, bueno, Marciano Cantero cumplió nada más que 57 años, es uno de los integrantes de esta banda, y en el caso de Felipe Staiti, que es nacido en Mendoza, él cumplió 56, o sea que es toda gente muy próxima, como se darán cuenta, por lo menos a mi edad, para quienes me conocen, ¿sí? Así que bueno, escuchamos este tema musical de Los Enanitos Verdes, que bueno, estuvimos ahí moviéndonos un poquito. Y ahora, como para escuchar, pero con más atención, sin movernos tanto, vamos a estar con el doctor Gustavo Birnes, jefe de oftalmología del Hospital Pirovano, y hablaremos con él sobre... glaucoma. A ver el doctor qué nos dice. Bueno, vamos ahí. Hoy traemos un tema oftalmológico y como tema oftalmológico, visto en la consulta diaria como pregunta de rigor de mucha gente que tiene información, traemos el glaucoma. Suelen preguntar qué es la presión ocular o consultan sobre la presión ocular sin definir muy claramente cómo son los términos. Entonces, se nos ocurrió que podíamos hoy empezar a hablar de ese tema. ¿Qué es la presión ocular? La presión ocular es básicamente una lesión del nervio óptico provocado por causas multifactoriales, pero donde la presión, el aumento de la presión del ojo, tiene un elemento principal. Hay que saber que es una enfermedad totalmente indolora, una enfermedad progresiva y una enfermedad que tiende a no ser reversible. ¿Con esto qué queremos decir? Que todo lo que la enfermedad provocó no es posible volverlo atrás a través de tratamientos de distinta índole. Y la enfermedad es progresiva aún, inclusive sigue avanzando, aún inclusive con un tratamiento. Que en esto no hay que tener miedo, no hay que asustarse, porque el incremento o la incidencia de la enfermedad como avanzada junto con la medicación es de un 4% a lo sumo en 10 años como una cosa muy, muy importante. Es decir, que la podemos contener con distintos métodos y de distinta manera. Lo que no debe relacionar el individuo como consulta es el dolor. Tiende todo el mundo a relacionar dolor con glaucoma. El glaucoma no da dolor, es una enfermedad absolutamente silenciosa y generalmente aparece como un dato rutinario en un control de otro tipo. El paciente viene por una consulta que puede ser anteojos, una conjuntivitis, cualquier otra patología ocular absolutamente muchas veces banales, se le toma la presión ocular y aparece un dato que nos alerta. Generalmente un dato alto, alrededor de los 20 milímetros de mercurio más o menos, estaría el valor límite, sin que sea algo absoluto, es decir, el que está por debajo de 20 es normal, el que está por encima de 20 es anormal. Hay que hacer luego una serie de estudios para complementar ese dato que nos parece interesante como estudio para ver si ese paciente finalmente se lo rotula como glaucomatoso o no, y se lo controla periódicamente por las dudas, por observación. Rotular a un paciente como glaucomatoso significa que muchas veces va a tener que tener un tratamiento que va a ser de por vida. Por eso es importante estar seguros cuando decimos que alguien tiene glaucoma. Entonces, a través de eso tenemos, solo un glaucoma es muy doloroso, es el agudo, es un ataque con un ojo rojo que duele y que quita la visión bruscamente y que la pupila está dilatada. Eso es el único que tiene dolor. La acción sobre eso es una acción a través de métodos médicos drásticos para bajar la presión y generalmente el resultado final de eso es la cirugía para poner al ojo en condiciones normales nuevamente. El resto son formas crónicas, totalmente agazapadas, donde el paciente puede no enterarse absolutamente de nada hasta que tiene serios daños de su campo visual. Por lo tanto, lo que hablábamos antes de los controles rutinarios. La incidencia, de acuerdo a sexo o edad, no hay mayormente variaciones, en ambos sexos puede atacar por igual, y en cuanto a la edad, tenemos desde chicos con glaucomas de tipo congénito hasta los glaucomas tardíos en chicos de edad escolar y después finalmente el glaucoma del adulto a partir de la adolescencia. Por eso es importante los controles en cualquier consulta oftalmológica de rutina por cualquier otro motivo, el control de la presión ocular, pedírsela al médico si el médico por ahí en ese momento no lo tiene en cuenta, y muchas veces en general lo que se está intentando es que se le tome a todo el mundo la presión ocular, venga por el motivo que venga. De hecho, casi anualmente hay campañas para detectar la enfermedad, se informa generalmente, se comunica mucho tiempo antes, y el individuo concurre al hospital a tomarse la presión ocular. Las formas de diagnosticarlo, aparte de la presión, son muchas otras, están los campos visuales, están toda una serie de estudios que son más complejos y que uno podría dedicarle un tiempo en otro momento para hablar de ellos y que ahora por ahí no tiene mucho sentido, y una vez diagnosticado, instalar los tratamientos que correspondan. Generalmente el tratamiento que se instala es con gota, tratamiento médico. Solamente en casos de fallar tenemos otras alternativas. Hay muchas drogas para combinar, a veces los tratamientos son monodrogas o con más de una droga, otras veces está el láser, que nunca es una solución definitiva como tratamiento, sino que son soluciones intermedias, y finalmente la cirugía cuando todos los métodos anteriores han fracasado. La única forma de prevenirlo son los controles, básicamente. Tomarse la presión ocular. No porque yo use mucho compu o... No, eso no tiene absolutamente nada que ver. En realidad la falla es una falla de tipo anatómica en una estructura del ojo que se llama trabeculado, que es como una rejilla que filtra el humor acuoso, está en la zona del ángulo iridocorneal. Uh-huh. Es una rejillita que filtra el humor acuoso que el mismo ojo fabrica. Entonces, lo renueva y lo fabrica constantemente. Cuando hay una dificultad en la eliminación de su humor acuoso, se acumula mayor cantidad de la normal. Y eso es lo que hace que la presión del ojo aumente. Esto, cuando hablamos de un glaucoma de tipo primario, donde la falla está en el ojo. Después, hay otros glaucomas que están relacionados con enfermedades generales, como por ejemplo, el más común, el glaucoma diabético, que generalmente suele ser el final dramático de un ojo que ya viene complicado desde hace muchísimos años por la enfermedad diabética, que es refractario a todos los tratamientos habituales y que ya necesita otro tipo de tratamientos mucho más complicados y donde los resultados en general no siempre son buenos. Y si yo tengo un glaucoma no primario, sino de la secundario, sí. El 4% de avance cada 10 años significa que yo no me voy a quedar ciego. Exactamente, exactamente. Es decir, con buenos controles y con una buena instalación de una medicación, generalmente el individuo puede pasarse toda su vida medicado, que eso sí tiene que tener constancia en la colocación del medicamento, puede pasarse toda su vida medicado sin absolutamente tener ningún problema. ¿Y la prevención sería tomarse la presión ocular? La presión ocular. ¿Una vez al año? Generalmente se dice que dos veces al año. Si hay algún factor, como por ejemplo el factor familiar, padres, madres que han padecido o padecen la enfermedad, evidentemente el individuo tiene obligación de controlarse más frecuentemente. Aunque siempre le venga dando normal, por el solo hecho del antecedente familiar, tiene que controlarse más seguido. Uh-huh. Y nada más. Estamos en Oíd Mortales. Y luego de escuchar al doctor Birnes, vamos a festejar un cumpleaños hoy, Luis. ¿Qué te parece? Vos. Bueno, vamos a festejar. En realidad hoy no es mañana, o sea que todavía no le decimos feliz cumpleaños, mandamos saludos. Pero mañana, un barrio muy cercano acá, Mataderos, cumple 160 años de vida. Uy, qué grande. Es el barrio de Floresta. Mira vos. Dentro de la historia, yo encontré esto que decía: vivimos en un terruño me hace acordar mucho a España, ¿no? Llamado La Floresta, debido a que así se denominaba el kiosco o bar situado en las cercanías de la estación de tren en Bahía Blanca y Chilecito, que servía de recreo para los viajantes que venían en tren desde la zona céntrica de la ciudad. Estamos hablando de la línea férrea que se inauguró el 29 de agosto de 1857. Se producía entonces en doble alumbramiento ese día, 29 de agosto de 1857. Por un lado nacía el ferrocarril en la Argentina y por otro comenzaba a escribirse la historia de un nuevo barrio, el barrio de Floresta. Con respecto al primer viaje realizado el 29 de agosto de 1857, se cuenta, cubiertas de flores partieron a la una de la tarde ambas locomotoras, la porteña y la argentina. Viajaron desde el actual Teatro Colón hasta la estación Floresta, extremo terminal del ramal. El viaje insumió unos 30 minutos. Hay que tener en cuenta que el mismo trayecto en galera, o sea, una especie de carruaje, se tardaban 2 horas. Y si el transporte se realizaba en carreta, 5 o 6 horas. ¿Sí? En aquellos años había una invitación, hace 160 años, que firmaban Soldati y Mangiani, que decía: tenemos el honor de anunciar al público que hemos establecido en este bello kiosco un café-restaurant donde comenzará el servicio desde el día 29 del corriente en que se inaugura el ferrocarril. Prescindiendo de la mesa de refresco para 200 personas destinadas al tren de honor, podrá servirse por separado a las personas que vayan de paseo a esta última estación del ferrocarril. La Floresta irá ofreciendo todas las comodidades apetecibles que por la premura del tiempo nos ha sido imposible preparar para los que busquen favorecernos. Los precios son los mismos que en el pueblo. Bravo. Firmando Soldati y Mangiani. O sea que un saludo a todos nuestros vecinos de la, en ese momento decían La Floresta, pero que es el barrio conocido hoy por Floresta. ¿Sí? Sí, sí, vos sabés que ese barrio en realidad siempre estuvo en la zona oeste de la capital federal y lo delimitan algunas calles que integran lo que hoy, después de la reforma aquí cuando se hizo en Buenos Aires el gobierno autónomo, que se dividió la capital federal en 15 comunas, el barrio de Floresta está incluida dentro de lo que es la comuna 10, ¿no? Que ya excede los límites de Floresta porque ya también lo integran otros barrios. Y su perímetro, va desde Rivadavia para el sur, desde la calle Portela, Cuenca ya cerca de lo que es Juan B. Justo, Agaona, Joaquín B. González, Baigorria, llega al límite de Lope de Vega con la avenida General Paz. Todo, estamos hablando no de Floresta, sino de la comuna 10 que integra la... El barrio de Floresta. Esto fue medio un invento, ¿no? Y está el barrio de Vélez Sarsfield, también Villaluro, integra Monte Castro. Monte Castro es una zona que no es tan conocida como tal, ¿no? Pero está ahí también como el barrio Santa Rita también, que están ahí en Juan B. Justo y la zona de Gaona. Juan B. Justo y César Díaz, por allí. Y Floresta, está más para el lado de Rivadavia, para el sur. Pero son barrios muy, como vos comentaste también, son barrios muy, muy emblemáticos. El barrio este, por ejemplo, el límite del barrio Floresta es Mariano Acosta, Avenida Directorio, Portela, ¿sí? La Avenida Gaona, cruzando Rivadavia, cruzando Rivadavia son unas cuadras, el límite hasta para el lado norte de Rivadavia, pasando a veces la avenida Avellaneda, y el límite es la avenida Gaona. Pero hay un sector que llega hasta a Juan Agustín García y Segurola. O sea, es un barrio bastante, bastante amplio y populoso. Allí tenés la Plaza Vélez Arfiel dentro del, del barrio, y también tenés el Teatro de Flores, que está allí también en Rivadavia y Concordia. Así que bueno, mañana habrá fiesta, esperemos que festejen los amigos y los vecinos y las vecinas del barrio de Floresta, uno de los, y lo voy a decir, uno de los 100 barrios porteños. Oíd Mortales. We'll be right back. Seguimos en Oíd Mortales. Muy bien. Y estábamos escuchando el tema que cantaba María Rosa Llorio. María Rosa Llorio está hoy, 28 de agosto, cumpliendo años. 62 años. No sé si se dicen las edades, pero nada, es cantante, es pintora, es una profesora de canto, o sea, pionera dentro de las de lo que son las mujeres que cantan rock en Argentina. Nació acá en Buenos Aires. Y el tema que escuchábamos es En todas partes te veo. Muy lindo tema. Uh-huh. Y María Rosa, digamos, fue corista de Sui Generis, estuvo como voz femenina en Por Sui Gieco. También integró Los Desconocidos de Siempre, estaba ahí Nito Mestre, ¿sí? Bueno, siempre estuvo relacionada con músicos importantes como Charlie, el Mono Fontana, David Lebón, Alejandro Lerner. Fue o es la mamá del hijo de Charlie, que es un chico que también incursiona un poco también por la música. Y después yo no sabía que ella se había dedicado también a pintar. Así que, bueno, nada, me parece una mujer bajo perfil en general, ¿sí? No la veo en programas de chimentos ni todas estas cuestiones. Una mujer de bajo perfil con una voz muy bonita. Y que por otro lado se ha convertido al ser docente de canto en referente de muchas cantantes que vendrían después. Por eso vuelvo a decir, tiene un perfil bajo, ¿sí? Un perfil bajo. Bien, vamos entonces ahora a una entrevista, ¿tenés vos? Dale, vamos a escuchar a nuestra amiga la licenciada Irene Seltzer hablando un poquito sobre infertilidad. Ahí vamos. Bueno, estamos con la licenciada Irene Seltzer, que nos visita en Argentina nuevamente, y vamos a hablar de un tema que es infertilidad. Hola Irene, ¿cómo estás? Hola Cristina, ¿cómo te va? Es un gusto estar acá y estar con vos. ¿Qué es la infertilidad? La infertilidad es una condición que se da cuando una pareja no puede tener un hijo, cuando la mujer no queda embarazada, después de intentar tener un hijo sin ningún tipo de asistencia para justamente infertilidad durante un año. A partir de un año se puede considerar que la pareja tiene un problema de infertilidad o subfertilidad en un principio, infertilidad más tarde. Ajá. Y digamos, nosotros sabemos que vos sos psicóloga. ¿Qué hace un psicólogo en un equipo para tratar la infertilidad? Un psicólogo en un equipo, la infertilidad es uno de los problemas más estresantes que puede tener una pareja. Muchas veces lo que sucede es que la infertilidad se ve como un problema solo de la mujer. En realidad, nosotros como psicólogos decimos que la infertilidad es un problema siempre de la pareja, fuere quien fuere en la pareja que trae el factor. Los factores son los distintos tipos de problemas que puede tener una pareja, que puede ser desde el esperma del hombre hasta un problema de trompas, un problema uterino. Puede haber problemas de las dos partes, puede haber una azoospermia o puede haber una menor cantidad de esperma, o puede haber espermas que tienen una morfología no adecuada. Fuere cual fuere el caso, hasta cosas genéticas como nacer sin útero, etcétera, etcétera. Fuere cual fuere el caso, como psicóloga, yo trato a la pareja y a los problemas emocionales que se ocasionan cuando una pareja tiene un problema de infertilidad. ¿Y esos problemas cuáles serían los que aparecen en las parejas? Uno de los problemas que aparecen en las parejas puede ser gran cantidad de estrés. La pareja empieza a pelearse, disminuye el deseo sexual de la pareja porque se aúna y se suele ir la diferencia a lo que uno tiene que traer y volver a hablar del tema de que existe hacer el amor para hacer un bebé y hacer el amor por el solo placer de hacer un amor, de hacer el amor. Cuando uno está con el tema de los tiempos, de los tests, del horario, la cosa de hacer el amor por placer se va. Otros de los problemas que suceden a veces, bastantes veces, es que los distintos miembros de la pareja pueden tener una visión diferente de qué es lo que quieren hacer en cada momento. Muchas veces las mujeres quieren ir adelante con el siguiente tratamiento cuando los hombres quizás no están tan decididos. Y otro problema que tiene la pareja en general, y no solo la pareja, sino cada uno de los integrantes, puede ser depresión, ansiedad. Los hombres se deprimen de manera diferente que las mujeres. Las mujeres empiezan a sentir que el hombre no la comprende. El afuera es un gran factor para la depresión. Muchas veces las mujeres cuentan que la gente dice cosas muy poco sensibles para la persona que está viviendo con infertilidad. Como por ejemplo, no te preocupes, podés adoptar. Eso, si bien es verdad que uno puede adoptar, en general sabemos que las parejas, la primera opción que intentan es tener una continuidad genética. Con lo cual, alguien que está en un tratamiento, decirle no te preocupes, podés adoptar, no se siente como algo muy cálido. Muchas veces los abuelos y las abuelas, el tema de preguntar constantemente ¿y para cuándo? ¿Y che? No o hacer chistes, eso a la mujer y al hombre también le pueden caer muy mal. Lo mismo puede ser cuando miembros de la familia quedan embarazadas y hay otros bebés en la familia o en brazos. Entonces, parte de lo que hago yo como psicóloga es ayudar a la gente a poder transitar el proceso de infertilidad teniendo puntas de cómo actuar, qué decir, cómo sentir, cómo tomarse las cosas que la gente dice, como así también decidir cuál es el paso siguiente. ¿Quieren hacer un tratamiento más? ¿Quieren utilizar la reproducción asistida? ¿Quieren hacer un in vitro? ¿Quieren adoptar? ¿No quieren hacer nada? ¿Quieren no tener hijos? Etcétera, etcétera. Bueno, iniciamos entonces hoy el tema de infertilidad. Vamos a seguir porque este tema es muy amplio y me parece que da para otra charla. Así que bueno, nos vemos en otro programa de Oíd Mortales. Gracias. Oí Mortales. Seguimos en Oíd Mortales. Siempre a través de la M690 y por www.laretaguardia.com.ar. Y si les parece, sobre todo para todos aquellos que hayan sufrido algún mareo, vértigo y demás, vamos a hablar con uno de los que yo considero las eminencias en este tema, que es el doctor Darío Reutemann, y él nos va a hablar hoy sobre la enfermedad de Meniere. Así que si, Luis, te parece, vamos a escuchar al doctor Reutemann. Bueno, vamos. Estamos hoy con el doctor Darío Reutemann y vamos a hablar sobre la enfermedad de Meniere. ¿Qué es la enfermedad de Meniere? ¿Qué tal, Cristina? ¿Qué tal, Luis? Bueno, la enfermedad de Meniere es una enfermedad que descubrió justamente Meniere hace como 200 años atrás. Uh-huh. Y que toma el oído interno y lo afecta, y entonces da una serie de síntomas que son cuatro. Por un lado, baja la audición, así que hay una hipoacusia. Por otro lado, aparecen unos ruidos en el oído, zumbidos, que se llaman acúfenos. Por otro lado, también aparece una sensación de presión en el oído. Y sobre todo, la enfermedad de Meniere se caracteriza porque aparecen en crisis unos vértigos, mareo y vértigo importante. Hacemos la distinción entre mareo, que es una sensación de inestabilidad, poco definida, como sentirse mal, no estar equilibrado, y el vértigo, que es la sensación en la que el paciente siente que o él gira y las cosas se quedan quietas, que es el vértigo subjetivo, o que las cosas giran y él se queda quieto.

en distintos estadios o en distintas partes del organismo, en la sangre, en los ganglios? Sí, son diferentes enfermedades de las diferentes células de la sangre. Las leucemias son de los precursores de la sangre en la médula ósea, que es donde se forman las células de la sangre. Los linfomas son enfermedades de los ganglios linfáticos, o del hígado, o del vaso, o de algunos tejidos en el intestino, o en el tubo digestivo, en las amígdalas. Y los mielomas son producto de una célula que se llama plasmocito, que empieza a producir unas proteínas anormales que circulan por la sangre, que traen, se filtran por el riñón y traen algunos problemitas. Los llamamos tumores líquidos y no hablamos de cáncer porque es otra la etiología de estas enfermedades. Uh-huh. Hablamos de tumores líquidos porque son tumores de las células sanguíneas y las células sanguíneas circulan por todas partes del cuerpo. Y en un hospital público, como el Hospital Pirovano acá en la Ciudad de Buenos Aires, ¿estas enfermedades se pueden diagnosticar, se pueden tratar? Sí, justamente, por suerte tenemos casi todos los elementos, no en un hospital determinado, no en todos los hospitales, sino que a través de la red de hematología derivamos las muestras para hacer el diagnóstico en diferentes lugares. Corte, por favor, que va al baño. Espérate. Si no va a salir el ruido del baño. Sí. Espera, cortamos acá y ahora seguimos. Sí. O sea, como que se pueden hacer. Hay una red de hematología, está ahí, sí, seguro. Hablábamos entonces de que funciona dentro de los hospitales del gobierno de la ciudad una red que está, o sea, todos los servicios están en comunicación por la parte de hemoterapia o de hematología. Sí, hay. Tenemos la red de hematología, donde concentramos determinados estudios que son de alto costo y baja penetrancia, digamos, uh-huh, que no justifica tener realmente aparatos tan costosos y con efectores tan, que tienen que estar altamente capacitados para tenerlo en todos los hospitales. Entonces, se derivan las muestras a un lugar, que es el Hospital Durán, en el caso nuestro, para hacer lo que se llama citometría de flujo en médula ósea, para tipificar las células y poder diagnosticar las diferentes enfermedades de las que estuvimos hablando. Uh-huh. No tenemos citogenética, que es el estudio de los cromosomas para ver si hay alguna alteración. Eso no contamos en este momento con ese estudio en el gobierno de la ciudad. A veces logramos hacerlo a través de alguna fundación o algún laboratorio cuando la gente no lo puede pagar, pero en general podemos hacer todos los estudios que se requieren para diagnosticar estas enfermedades. Uh-huh. ¿Y después el tratamiento se puede hacer también en los hospitales? Sí, sí, sí. Todos los hospitales tenemos hospital de día, oncológico, para poder infundir las medicaciones quimioterápicas. Algunos hospitales lo tienen en conjunto con oncología y funcionan más de 6 horas por día. Otros hospitales tienen los hospitales de día para infundir las drogas en forma separada, el servicio de oncología, uh-huh, y el servicio de hematología, cada cual por su lugar. No tenemos ningún inconveniente para conseguir las drogas. Y los diagnósticos, la verdad, que se están haciendo a nivel internacional. Y mi duda sería, ¿cómo me doy cuenta yo que puedo estar teniendo alguna de estas enfermedades? O sea, ¿me duele algo? ¿Me doy cuenta por algo en especial? En general, nosotros somos especialistas de segundo nivel. Eso quiere decir que los que están... tienen que estar alerta y más capacitados son los médicos clínicos, en el caso nuestro porque hacemos adultos, o los pediatras en el caso de los niños, en determinados síntomas como puede ser fatiga, ganglios que se inflaman, diarreas o sangrados. Hay determinados síntomas, pero que un médico clínico o un médico pediatra puede perfectamente intuirlo y diagnosticarlo. Y entonces los tratamientos se pueden hacer acá en el hospital y, digamos, son enfermedades que se curan, que se controlan. ¿Qué pronóstico tienen, digamos? Bueno, yo siempre digo, en medicina curamos poco. Una vez que se instala la enfermedad, nosotros controlamos síntomas. Curación, algunas infecciones, como le digo a los pacientes, hay algunas infecciones que se pueden curar cuando el antibiótico es el bichito es sensible al antibiótico que damos, pero en general lo que hacemos es controlar síntomas. Y es importante tener este concepto para los pacientes, porque les pregunto, ¿es hipertenso? Me dicen, no, era hipertenso, pero ahora tomo la pastillita y ya no tengo más hipertensión. No, usted la hipertensión la tiene, nosotros lo que hicimos con la pastillita es controlar el síntoma. Lo mismo con la diabetes, y en estas enfermedades estamos teniendo muy buenos resultados con las medicaciones quimioterápicas y con otra cosa nueva, que es por eso que vamos a hacer esta mesa sobre trasplante y nuevos diagnósticos y tratamientos en oncohematología. Hay anticuerpos monoclonales y cosas que realmente están dando mucho éxito y que controlan la enfermedad, de las cuales nosotros podemos decir está curado después que pasaron 5 años de el último de los controles normales. Bien. Bueno, doctora, muchas gracias y mucha suerte en las jornadas, ¿eh? Gracias, igual para ustedes, y que, bueno, que me encanta que la gente pueda participar de esto y aprender cosas, porque si todos conocemos de las cosas funcionan mejor. Muy bien. Y ya terminando este oído mortales, y agradeciéndole como siempre a Julio Pardo en la M690, Natacha Bianchi aquí en www.laretaguardia.com.ar, nos vamos a ir yendo, Luis. Bueno, ¿nos vamos con algo de música? Vamos con música. Un tema en inglés, You Are Still the One, que es un tema que canta Shania Twain, que es una cantante, a lo mejor yo por ahí vos no le das mucha bolilla, no es una criaturita, porque está cumpliendo años también hoy, y cumple más o menos 52 años, 53 años, o sea, es una chica, bueno. Es una señora ya. Y yo no pensé, ¿eh? Yo pensé que era mucho más joven también. Es cantante canadiense de country, de pop y rock. Así que bueno, vamos a irnos con este tema musical de Shania Twain y nos vemos el próximo lunes en otro programa de Oíd Mortales. Chau, chau. Still together, still going strong.